Nunca imaginé que mi sueño azul iba a florecer en una feliz, bella realidad de amor y de fe. Pero sin embargo, con el impulso de mi destino, todo lo dejé por seguir en pos de otro amanecer. Amor de mi amor, ¿en dónde estás? Que te perdí. Me punza el dolor sabiéndote lejos. No daría de mi fortuna por verla hoy, en esta noche de clara luna tan solo clara luna sueño ya ves, de nuevo hallarte en mi camino, mi amor.